guy is the hottest young video director out right now. Hope he's good. He's good. He's a class act, too. Very professional. Hey! And Boogie! What's the deal, kid? Good. Here's Enrique. Yeah. Enrique. How you doing? Man, honor. I'm listening to your song right now. I've been living your life for the past 5 days. Cool. Amazing. This is you. I'm living your life. The rock star. Please, sit down. Move. Come on. Right there. Please. Have a seat. Come on. Sorry about the mess. Here's my idea. Check it out. Poolside. Girls everywhere. Right? You like that, right, Enrique? We're talking the ultimate glamour lifestyle, right? Black and white stock film. Coming over the shoulder. Crisp white suit. You're drinking an espresso. You're keeping it crispy all the way. There's just one girl over there, and you like her. Dímelo. Dímelo. Dímelo por qué estás fuera de mí. Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Después yo te veo y tú me miras. Vamos a comernos nuestra vida. Yo no voy a conformarme inventando. Despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. De ti, lo mucho que me gustas y que poco me perdono yo de mí. No tenemos nada que perder y tenemos demasiado que vivir. Dímelo. Si yo no quiero o no quiero, dímelo y después olvídate de todo. Las lunas buenas siempre son así y las malas que se alejen de mí. She gets hit by the car. Lost forever. It's about impact. We're pushing the envelope here, you understand? It's all right, I got a better idea. Okay, we're in the woods. Light coming through the trees. You're with your high school sweetheart. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Lost, over the cliff, gone forever. What do you think? Brilliant, right? I know, it's a lot to take in. Huh? All right. Good meeting you. Sacrifice, thanks, man. Lost love, 2008. Touch. We'll be in touch. We're going to the future, Enrique. Past the current, the future. Huh. I think they like it, babe. What do you think?